cuando yo tenga el texto definitivo, ver el tema esto de la posibilidad de ir haciendo, de ir contrastándolo con lo que se esté aprobando. Porque ahora, hasta ahora, claro, hay algunas normas, está en la norma de la propiedad, esa ya está completa, digamos, está el texto, el borrador que está, particularmente, comparativamente con lo que fue el primer borrador que salió en cuanto al derecho de propiedad, ciertamente el texto que está ahora está mucho mejor. Ahora, mi juicio igual todavía tiene queda con algunas pifias, pero por lo menos está bastante más decente lo que estaba también en una primera instancia, que todo lo que era el derecho de temporal no se reconocía el derecho de propiedad sobre eso, lo cual era francamente una aberración a mi juicio. Pero ahí todavía prefiero ver los temas, tener el texto completo para poder contrastarlo. Pero mientras sigamos avanzando con esto, con lo que tenemos actualmente, y le reitero, algunas cosas a las cuales creo yo que no va a perseverar, no va a cambiar demasiado, directamente lo voy a omitir porque no tiene sentido que las revisemos con todo detalle, si lo más probable es pues, que efectivamente se apruebe o no este texto el 4 de septiembre. O no, igualmente vamos a tener un cambio de constitución en el derecho a la causa. ¿Ya? Nos quedamos acá en la clase anterior y veíamos justamente que, a ver, a la constitución económica o a esto del orden público económico se lo reconocen básicamente algunas funciones que nosotros veíamos en la clase anterior. ¿Verdad? ¿Qué debiera contener, digamos, una constitución económica? Eso de acuerdo a lo que indica el manual. La primera cosa que debería contener, que yo no necesariamente está no ocurre en todos los textos constitucionales, es una definición del mismo sistema económico. ¿Ya? Por de pronto, usted revisa la Constitución del 80, la Constitución del 80 no tiene una definición explícita en cuanto al sistema económico. Ahora, ciertamente uno puede deducir de estas normas que el sistema económico que se abraza en la Constitución del 80 es un sistema de mercado. Pero ustedes revisan, ¿ah? Todo el texto que está aprobado, ya, que un día también leí en detalle, justamente, solamente un 25% de las normas de la Constitución actual no ha sido objeto de alguna modificación durante la vuelta de la democracia. ¿Ya? Y gran parte de ese 25% que no ha sido modificado venía antes ya de la Constitución del año 25. ¿Ya? Dato también curioso. Por lo tanto, en mi juicio, este tema que no esté la definición, yo les diría que en general también puede causar un poco de resquemor el hecho de poder definir. Por de pronto, la Constitución actual tampoco hace una definición de cuánto sistema económico. Ciertamente, un sistema económico también creo yo que igualmente no tenemos un sistema centralmente planificado, se reconoce la propiedad privada y ella. Pero claramente vamos a ver que un rol del Estado va a ser un rol que va a ser bastante más vigoroso, por así decirlo de alguna manera, si se aprueba el texto que está en la actualidad. ¿Ya? Lo que sí también, eso efectivamente es algo que tiene que estar en la Constitución, cuál es el rol que se le asigna al Estado en materia económica. ¿Ya? Y acá vamos a ver que la Constitución actual, actualmente vigente, ciertamente le consagra un rol más bien secundario a la actividad de la intervención. Aquí me refiero a que el Estado participe como un agente económico dentro de la economía. Porque ciertamente, independientemente del sistema económico, lo repito siempre a intervenir regulando. Lo que nos referimos acá es justamente que el Estado, ¿cuál va a ser el rol que la Constitución le asigna para que actúe como un agente económico más? ¿Ya? Vamos a volver sobre ese punto. Y también la definición de las garantías constitucionales que que tienen un contenido económico. Ciertamente eso es importante para poder ver cuáles son los límites de esta regulatoria o cuáles, si lo vemos de la perspectiva de la constitución económica, cuáles son los derechos que se me asignan para poder defendernos frente al actuar del Estado. ¿Verdad? Y aquí fue donde nos habíamos quedado. Luego lo que tenemos que ir ahora es justamente el concepto de orden público económico. Yo les recuerdo, el orden público económico, hacíamos la distinción entre el concepto de orden público económico y el concepto de constitución económica. ¿Ya? La constitución, en buenas cuentas, son las dos cosas son lo mismo. ¿Ya? Lo que cambia sustancialmente en uno y otro enfoque es el acento que se le da a una temática por sobre otra. En el concepto de contribución económica, lo que se le coloca el acento es a las garantías que se le otorgan a los privados. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el privado se pueda defender eventualmente frente a un actuar indebido que va más allá de lo que la ley autoriza por parte del Estado. Vamos a ver cambio en el concepto de orden público económico. Lo que se coloca en el acento es en la potestad del Estado para poder intervenir y regular. ¿Ya? Si bien, básicamente son dos caras de una misma moneda, no cambian sustancialmente. Y dentro acá, justamente, en el libro de Derecho Económico de Morales y Zavala, se dice que hay dos formas de entender. ¿Ya? Una concepción que es la funcional y la otra es la concepción material. Yo les diría también, vamos a ver que la definición más clásica, que es la definición que da el profesor José Licea sobre qué se entiende con este tema del orden público económico. ¿Ya? En la concepción funcional, como su nombre lo indica, lo que se coloca es, o se ve el tema del orden público económico, como una manera de poder justificar la intervención del Estado en materia económica. ¿Ya? ¿Ya? De acuerdo a esta forma de entender, el tema del orden público económico nace a partir de esta necesidad de poder justificar que el Estado intervenga dentro de la actividad económica, ya sea participando como un agente más o a través del mecanismo de la regulación. ¿Ya? Y aquí, yo no quiero que por ninguno de ustedes pierda el tiempo tratando de memorizar las dos definiciones que vamos a ver acá. ¿Ya? O sea, yo les pido, por favor, no tiene sentido que se las aprendan de memoria. Me interesa que más que... si les puedo preguntar algo, les puedo preguntar que me expliquen, pero no les voy a pedir una definición de memoria. Ya para eso, insisto, está civil y procesal, que nos pueden torturar con el tema de movilizar vínculos con eso. Pero ojo, es necesario, ¿verdad? Sí, y es necesario que los torturaran también lo que me torturan a mí en memoria. Y a mí, cuando me acuerdo que llegaba el profesor, me acuerdo cuando Daniel pedirme, nos pasaban así un tremendo listado de artículos que teníamos que vendernos de memoria, letra por letra. O sea, no le gustó un mago mierda, no, así, es ley por letra. Yo me acuerdo que en la pura definición de ley, en primer año me acuerdo que ahí murieron 15 compañeros míos. La única pregunta que era la definición de ley, ¿no se la sabían? ¿No estaba textual como estaba en el código? Con esa pregunta nomás, con la segunda pregunta quedan ahí, quedan parados. Antes que me acuerdo que pasara yo, creo que fueron 10 o 14, algo así, que murieron al hilo con nunca. Se los echaron 14 años. ¿Ah? O sea, yo no había ya hecho esta idea de colocar la cabeza. Me salvé, me acuerdo del primer examen que me tocó dar, una experiencia traumática, un río de sangre. Ya, aquí lo que se define como un complejo de regulaciones legales y reglamentarias mediante las cuales el Estado preserva el bien económico de la nación. ¿Ya? Y lo repito aquí, el acento se coloca en cómo poder justificar que el Estado intervenga en materia económica. ¿Ya? La definición material, ¿ya?, coloca justamente más que el poder justificar la intervención del Estado en la materia económica, ¿ya?, lo que coloca el acento es cómo esta potestad que se reconoce el Estado tiene que estar limitada, ¿ya?, o enmarcada dentro de ciertos límites. ¿Ya? Y por eso se define, un conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país, ¿ya?, y facultan a la autoridad para regularla. O sea, hablamos nuevamente de la potestad que tiene para poder regular, pero no va a ser cualquier regulación, ¿ya? Él dice, en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución. O sea, el límite está, aquí también colocamos el acento en esto de la potestad que tiene el Estado, pero que tiene que estar naturalmente ejercerse a dentro de los parámetros que fija la misma Carta Fundamental. O sea, el Estado en materia regulatoria no puede hacer lo que se le venga en gana. ¿Ya? Y ciertamente acá vamos a ver después cuáles son las técnicas que recurre el orden público económico para cometer su fin de poder justamente a regular la actividad económica de un país dentro de estos límites. Una, la primera actividad que es la que nos da un poco el sentido de este curso, que es el tema de la regulación. Y nosotros veíamos en la unidad anterior cuáles eran las distintas teorías para poder justificar la intervención del Estado en materia económica. Lo segundo también está el tema del control, que está unido con el tema de la regulación. O sea, regulación que no se controla o no se fiscaliza, es regulación que efectivamente queda en letra muerta. Y por último también, una otra técnica a la cual recurre el orden público económico para cumplir con su finalidad, es también poder limitar a este principio de la autonomía de la voluntad. No, eso está bien, pues la cosa no está bien, no va a vender la sala, está mal entendida la cosa, ¿no? ¿Ah? Eso sí, ya, no importa. Sigamos. A ver, si ustedes ven, ya lo tienen que haber visto en el negocio jurídico, probablemente lo tienen que haber visto este tema de el hecho de que la autonomía, este principio de la autonomía de la voluntad, parte de la base que las partes se encuentran en un pie de igualdad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por lo tanto son libres para poder determinar el contenido de sus actos jurídicos y los actos jurídicos que se leen, ¿ya? Con ciertos límites, naturalmente, que la ley establece, la moral, ¿no? Límites que son muy parecidos a lo que vamos a ver respecto al tema de la libertad económica, ¿ya? Pero claramente esa es una concepción que es un tanto idealista, ¿ya? ¿Por qué? Porque parte de la base que las personas, ¿ya? Un poco proviene de la misma idea de la Revolución Francesa, que se encuentran en un pie de igualdad, ¿ya? Todas las personas somos iguales para poder justamente pactar, ¿ah? O negociar nuestros actos de contrato. Pero la verdad es que al menos demuestra que somos todos iguales, ¿no? O tenemos el mismo poder para poder negociar. Claramente, si yo voy a negociar con un banco, ahí lo único que me dicen ya, mire, estos son los contratos que tenemos, ponga, firma o no firma. Yo le puedo pedir al banco, oiga, sabe que a mí esta cuestión de los intereses, la cláusula de aceleración de intereses, no, a mí no me gusta, esto no me gusta. Firma o no firma, eso no es nunca. Corta. ¿No es cierto? Por lo tanto, muchas veces también una forma en que interviene el Estado para poder justamente de alguna forma reducir esta inequidad que se puede dar de esta diferencia de poder es justamente a través de la vía de poder limitar esta libertad a las partes de poder pactar los términos de un determinado acto contrario. ¿Ya? El derecho laboral, por ejemplo, es una expresión de eso también. ¿Ya? En el contrato de trabajo yo no puedo incorporar cualquier tontería. Ejemplo, en cuanto a la remuneración, ¿ya? Tengo que pagar el ingreso mínimo que esté vigente ahora. Ahora, en realidad, el ingreso mínimo, este costo que pactaron ahora, ¿de cuánto sube a 400? ¿No? Sí, profesor. Sí. Ahora, lo que sacaba la cuenta, que era, creo que en todo caso implica un incremento nominal de un 14 o un 15% de lo que tenemos ahora. Ya vamos a la inflación de un día, o sea, tenemos en realidad en buena cuenta cuánto está subiendo el ingreso mínimo, está subiendo en términos reales un 4 o 5%, y ahora sí que esta cuestión no se dispara más. Porque estaba escuchando ahora que el dólar ya está en 8.70, el dólar interbancario. Lo que implica que si nos dan una casa de cambio, por lo menos son 30 pesos más, o sea, estamos ya en una casa de cambio, estamos cerquita de los 900 pesos comprar un dólar, ¿ya? O sea, está tremendamente caro, ¿ya? Tampoco un contrato de trabajo podría pactar, por ejemplo, yo aquí en una jornada de trabajo de 20 horas o de 14 horas como se pactaba en la época en las salitreras en el siglo XIX, ¿ya? Entonces esa técnica de limitar la autonomía también me permite a mí también cumpliendo determinados fines, ¿ya? A través de limitar la libertad de las partes para poder negociar determinados pactos en un acto jurídico en particular. ¿Ya? Veamos un poco lo que está actualmente vigente en la Constitución actual. ¿Ya? A ver, la primera pregunta de nuestra Constitución, ¿contiene normas expresas sobre esta materia? Sobre meter, me refiero a regulaciones de ciertos principios en materia económica. el mismo recurso de amparo económico. Su amparo económico está en una ley orgánica, no está, no está, no, no está, no, ahí el único que está es el recurso de protección. Sí, sí, sí. Y está, el otro fue, de hecho, el recurso de amparo económico fue, fue un conejo que sacaron del sombrero. Esa ley, la ley orgánica, se aprobó creo que uno o dos días antes del cambio de mando de Pinochet a Erwin, ¿verdad? Porque tomar en cuenta, sí, efectivamente está, y veamos un poco el contexto histórico de esta. ¿Se establece la elección por un sistema económico en particular? ¿De forma expresa? No. Expresa no. ¿Ya? ¿Se puede meter un rol más activo del Estado? Vamos a ver la respuesta, ustedes todavía no la saben, pero sí se puede. ¿Ya? Sí, yo creo que sí, es admisible. Ahora, lo que sí tenemos que recordar justamente es que por qué esta constitución tiene, por ejemplo, ayer escuchaba una entrevista de Máximo Pacheco, no, perdón, de, claro, bien digo Máximo Pacheco, ¿ya? Que es el actual gerente, el presidente del directorio de Colma, ¿ya? Que es un tipo que es, siempre ha sido tradicionalmente izquierda, pero es muy claro, ¿ya? O sea, él también, acuérdense que durante el gobierno de Bachelet II fue el ministro de Energía, ¿ya? Y él justamente negoció contratos y logró justamente que el costo de energía se redujera sustancialmente. Ya, él ha sido, aparte también, ha sido también miembro del director ejecutivo también. Creo que en la CMPC también trabajó un tiempo en empresas forestales. Es un tipo muy claro. Claro, y él indicaba, me acuerdo, indicaba, claro, que si uno compara, por ejemplo, la regulación de la propiedad, el texto constitucional que está propuesto ahora, ¿ya? Lo comparamos con constituciones que la alemana, la mencionaba él, o algunas otras constituciones de Europa, lo que está en el texto que se propone en la Carta Fundamental, me refiero a la que se está votando ahora, no es tan distinto la versión actual de lo que había, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta un poco lo siguiente, que nosotros, ¿por qué Chile llega a la regulación que tenemos aquí en la Constitución del año 80? Y hay que entenderlo también en un contexto histórico, ¿ya? Y el contexto histórico, obviamente, que no es el contexto que tiene, que tuvo Alemania o que tiene, no sé, España, digamos. El contexto es un contexto completamente distinto. ¿Ya? Antes, ¿ya? Y el tema está también un poco lo que ocurrió. A ver, ojo con esto, no quiero hacer ninguna. No estoy. Declaro desde ya que no quiero hacer ninguna apología a los milicos, ni mucho menos, porque no están. Estoy bastante por lejos de poder pretender siquiera acercarme a lo que ocurrió en este escenario. ¿Ya? Pero un hecho de la causa que creo que gatilló una de las cosas que gatilla el problema de la crisis fue el debilitamiento que hubo desde la década 60 y hasta antes del gobierno militar del tema del derecho propiedad. ¿Ya? Que efectivamente se produjeron muchas expropiaciones sin pago al contado y eso generó todo un clima, desde el punto de vista económico, que algunos dicen que habría generado las condiciones para que se pudiera hacer, venir toda llegar a los militares al poder. Ahora, eso en nada justifica todas las tropelías que se cometieron desde el día 1, ¿no? Hasta el último día del gobierno de ese caballo, que efectivamente está bien documentado, no estoy diciendo ninguna cosa que sea una mentira. O sea, y por lo tanto, lo que les digo acá, eso en ningún caso justifica todas las tropelías que hicieron después de eso. Pero sí puede, lo justifica, pero puede explicar que por qué pasó. ¿Ya? Entonces, a ver, en ese contexto, por esa razón, la Constitución, una de las cosas que hace en vista a los problemas que se generaron durante ese periodo, la reacción fue justamente quizás regular o sobreregular o sobreproteger el derecho de propiedad. Que efectivamente, si lo comparamos, es un hecho que es real, si lo comparamos a esta regulación que está propuesta ahora del derecho de propiedad, es. Probablemente no dista mucho los estándares de otros textos constitucionales. ¿Ya? Pero ciertamente en el caso de la realidad chilena, la explicación por qué está haciendo en la Constitución de los 80, tiene esa explicación. ¿Ya? Y yo creo que de alguna manera también, yo creo que en el contexto histórico nuestro, en general, el hecho pues sería, yo no entiendo por qué diablos no se pudo colocar justamente que la expropiación debía ser pagada, digamos, de manera previa. No logro entender por qué se negaron simplemente a colocar esa garantía. ¿Ya? o que deben de pagarse en valor de mercado, que también es un estándar que también está en el texto actual, ¿ya? Y que se pague de contado, ¿ya? Eso es un poco, eso es un poco lo que mucha gente alega respecto a lo que está en la propuesta. Porque ustedes lo ven, en lo demás tampoco no dista mucho de lo que es también la regulación del derecho de unidad, digamos, que incluso ustedes lo comparan, se cambian algunas cosas, se amplía el concepto de la función social, se amplía, lo cual me parece que está bien, pero que también hay que poder ir modernizando los textos. Pero yo en ese punto echo de menos eso. ¿Ya? Bueno, luego lo vamos a discutir, espero que ya tengamos ya por la semana ya yo creo que vamos a tener ya bastante más avanzado cuál es el texto que está, se va a proponer, yo creo que la semana que viene, espero ya, fin de semana me voy a dedicar a ir preparando un poco, hacerle un poco de contraste de este tema. ¿Ya? Y eso es lo que explica las notas del contexto histórico que explica. ¿Ya? Aparte de las tendencias tenemos también el resto de sendario también respecto con el mismo tema de la expropiación también. Bueno, hace que yo creo que la gente también acá, en diferencia de lo que puede ocurrir en Alemania, en España, sea más desconfiado justamente de quiero que pueda ser una autoridad, con un tema, con la posibilidad, por ejemplo, que no tengan límites claros respecto al tema de la expropiación. ¿Ya? Y particularmente ahora, esa es una de las cosas que también cualquier especialista lo va a ver y lo va a revisar con lujo de detalle, con lujo de detalle. Al momento de decirse de colocar lucas o no, acá, creo yo, por lo menos, ¿verdad? Ahora, con el marco que tenemos en la Constitución actual, la diferencia también de lo que, por ejemplo, plantea fue el Mantoal, que él tiene una postura muy liberal respecto al tema de lo que es la interpretación de la Constitución actual, ¿ya? O sea, para él, justamente, la interpretación de él, prácticamente un rol del Estado tiene que quedar reducido a la más mínima expresión, ¿ya? Yo creo que el texto actual también perfectamente da para que se pueda dar una política económica, lo vamos a ver, ¿verdad? Que pueda ser mucho más intervencionista desde el punto de vista de la intervención del Estado, sea actuando directamente como un agente más en materia económica y sea también vía la regulación. ¿Ya? Porque vamos a ir viendo, yo creo que ya un par de minutos más vamos a ir viendo la concepción del famoso principio de la subsidiariedad, ¿ya? Yo no sé si algo lo vieron ya en el derecho fundamental de subsidiariedad. Principio de la subsidiariedad, ¿no? Pues lo vamos a ver acá. Ahora, aun cuando la Constitución del 80, como yo les indicaba, no está regulado, no se indica expresamente, ¿ah? Ciertamente, o sea, habría que ser muy bruto para no darse cuenta que el modelo que inspira es un modelo económico de mercado. Ahora, ojo, la Constitución actual, ya, incluso hay un artículo también que es de un constituyente que es de es Viera, creo que es Viera, que también creo que es un constituyente frente a un constitucionalista también que tiene un artículo. Creo que lo hizo justamente con base en la realidad. Y que ellos hablan justamente un poco de esta idea, de cuál es la concepción que está detrás del famoso principio de subsidiariedad. ¿Ya? Efectivamente, llegan a la conclusión justamente que. Es una falacia justamente que algunos sectores más liberales han tratado de vender que esta constitución actual, la del año 80, ¿verdad? Solamente es compatible con un sistema económico de mercado, digamos, en su versión más abundante. Yo diría que efectivamente, y se lo puede mostrar, la clase es que eso no es tan así. ¿Ya? O sea, claramente vamos a ver que el rol del Estado está limitado, pero perfectamente es factible poder aplicar con este marco normativo, poder tener un rol más activo que el Estado. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a revisar de acá? ¿Verdad? Fundamentalmente lo que me voy a referir, yo creo que hoy lo vamos a matar el día de hoy, que es el famoso principio de la subsidiariedad del Estado. ¿Ya? Yo me imagino que ustedes también lo han escuchado hablar antes, y que uno de los temas también dicen que lo quieren borrar o eliminar de la Constitución. Y nosotros les vamos a ver que esta cuestión nunca ha estado en la Constitución. Busquen la Constitución actual justamente el principio de la subsidiariedad. No van a encontrar ninguna parte parte que se haga de forma explícita de esto. No está. ¿Ya? Ahora, ¿puedo deducirlo? Digamos, ¿se puede deducir de un par de normas dentro del texto constitucional? Sí. Pero van a ver ustedes, no está regulado. Un tema también que está, lo que vamos a estar, lo que vamos a ver también, es parte de garantías económicas, pero que no las vamos a ver porque eso es más bien propio y lo van a ver en cada uno de sus ramos, es en la libertad de trabajo, su protección, lo van a ver en laboral, ¿da? La legalidad de los tributos y la equidad de la carga tributaria, que eso lo tendrán que ver cuando lleguen ya cuarto año en tributario. ¿Ya? Lo que vamos a ver entonces es el otro principio importante, que es el tema de la libertad económica. ¿Ya? Que también acá, también la constitución actual también quedó. De acuerdo a lo que yo vi en el borrador, también está también. No quedó tan actual como está en la constitución del año 80, pero también está. ¿Ya? Fundamentalmente, lo que no se reguló y no se limitó fue la posibilidad de que el Estado detenga empresas. ¿Ya? Y eso vamos a ver que en el 19, número 21, en segundo, más que se limite, se le coloca ciertos tramos, requisitos para que el Estado pueda constituir una empresa. ¿Ya? O sea, no es que en este minuto, por ejemplo, lo que ocurrió acá con el tema de las municipalidades que quieren dedicarse a la distribución de gas. ¿Ya? Claro, el texto actual justamente para que cualquier organismo estatal quiera desarrollar una empresa, tiene que necesariamente contar con la autorización de una ley de colon calificado. ¿Ya? Pero no es que no pueda hacerlo, se puede hacerlo. Pero lo que la ley pide es que si usted quiere hacerlo, va a tener que ir al Congreso, pedir la autorización respectiva y ahí lo va a poder hacer. ¿Ya? Ahora podemos discutir si eso es razonable o no, eso habría que modificarlo, es un tema también que es perfectamente debatible. Pero también sostener que el Estado, esto no permite que el Estado tenga empresa, eso es una falacia. Porque el Estado de Chile actualmente tiene empresa, ¿no? Sí. Tiene empresa. Bueno, aquí estamos viendo acá, tuvieron que desalojar estos señores acá que están en el contratista de NAP, los sacaron ahora en la tarde, que lo han sacado. Sí. ¿Ah? Sí. Pero aparentemente los sacaron, o sea, dentro de todo fue. No quedó ninguna embarrada aparentemente, ¿verdad? Porque lo que yo venía escuchando en la radio de video, los llamaron como hartas veces, oye, ya los vamos a ir a sacar, los vamos a sacar. Y ya como la quinta, sexta vez ahí se metieron. Pero aparentemente no habría, lo que yo no sé, si están ustedes teniendo otra información, no quedó, no fue, o sea, no hubo un tema tan, no fue algo tan violento, aparentemente. Eso lo conozco, ¿no? Por lo menos que escuché aparentemente que hubieran parte de reyertas, pero también. A ver, otro tema que no está, que directamente no está en la constitución actual, que es el tema de la no discriminación arbitraria en materia económica. ¿Ya? Ahora, este es un tema que de verdad creo yo que no tiene, si que no esté manida lo mismo, ¿por qué? Porque tenemos justamente el principio de igualdad entre la ley y la no discriminación arbitraria en términos generales. ¿Ya? Por ende, si tenemos teniendo el principio de la igualdad de la ley y la no discriminación en forma arbitraria, lo que hace esta norma simplemente es reiterar, darle una mayor fuerza a esta idea. Pero de verdad tampoco no se haya colocado el texto actual, en realidad no genera un mayor problema. ¿Ya? ¿Dónde vamos a encontrar las principales diferencias? Justamente está lo que está claramente regulado es el derecho de propiedad, ¿ya? Pero también está el derecho a la propiedad, o sea, de poder tener el derecho a poder adquirir toda clase de bienes, salvo aquellos que la ley excluye, ¿ya? Eso en el texto donde digo que no tengo la, pero me da la impresión justamente que no se incluyó de forma expresa, ¿ya? Ahora, nuevamente también acá el derecho a la propiedad. Uno también lo podría deducir indirectamente del mismo derecho de propiedad. Si yo reconozco que las personas pueden ser propietarios, ¿ya? Estoy reconociendo indirectamente que también pueden acceder a la propiedad, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente acá tenemos que esa cuestión me parece que no es tan compleja. ¿Ya? Lo mismo también un tema que también se rechazó la posibilidad de poder regular a nivel constitucional la propiedad intelectual. ¿Ya? Creo que tampoco me parece que sea un tema también que uno dijera que da para un escándalo da, el hecho que no tenga rango constitucional la propiedad intelectual. Porque la propiedad intelectual también es un tipo de podríamos decirlo indirectamente, que también es un tipo de propiedad sobrina y corporales. Implica un derecho, una creación del intelecto. ¿Ya? Por lo tanto, indirectamente también podría estar recogida. O sea, ojo, no significa que el hecho de que no haya quedado en el texto de la Constitución, el proyecto actual, que no se incorpore, ¿ya? No significa que la propiedad va a dejar de existir. ¿Ya? Quiero que sí es más delicado que está eliminando a es el tema, bueno, ya el tema de las aguas también, se propuso un texto que está, se aprobó también, se propuso que en este caso la gente que tenga que ser titular de un derecho de aprovechamiento de agua no tenga una propiedad sobre ese derecho de aprovechamiento. ¿Ya? Y tengo entendido también, y aquí creo no estar equivocado, o esto me parece, no sé si no parece que no se nota aún. Pero se plantearía la misma idea respecto a la concesión minera. Recuerden que en la Constitución actual, las minas son de propiedad estatal. ¿Ya? ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? El Estado, igual, al igual que en el caso del agua, otorga concesiones. Pero la diferencia de lo que se reconoce en la Constitución actual es que sobre esos derechos incorporales no tiene un derecho de propiedad. Lo cual le da un poquito más de garantía frente a eso. Ahora, eso puede ser un tema que, vamos a ver, que pudiera ser un tema que un poco podría ser discutido. ¿Ya? Ahora, va a depender también cómo queda regulado en el contexto legal también. Va a depender un poco eso. ¿Ya? Pero ojo, la Constitución respecto al tema del agua también es una falacia. Que se dice que el agua, la Constitución, el Estado en la Constitución del 80 privatizó el agua. Falso, el agua de quién es el. ¿Qué es lo que dice la Constitución respecto al agua? Que el agua es un bien nacional de uso público, por lo tanto está en manos del Estado. ¿Qué es lo que otorga el Estado? Derecho de aprovechamiento de agua. ¿Ya? ¿Dónde está el problema? No está la Constitución, está la regulación de los derechos de aprovechamiento de agua. Ahí sí que tenemos un problema. ¿Por qué? Porque cuando se estableció esa regulación, ¿ya? El tema hídrico en Chile, hace 40 años atrás, era un tema el tema del agua, ¿no? No era un tema, agua, bueno, quizás en el norte, en la zona norte del país, pudiera haber sido un tema. Pero en la zona central, o sea, tema para la cantidad de población que teníamos y los usos que teníamos, nada. O sea, no era un bien que fuese escaso. ¿Ya? En cambio ahora, por el cambio climático también y el tema del aumento de la población, ¿ya? Efectivamente yo creo que en la actualidad sí es un tema delicado el tema del agua. ¿Ya? Y ya este uso indiscriminado que se le dio ese recurso. Naturalmente eso tiene que ser cambiado. Ahora, ¿qué sucede en la Constitución? A mí particularmente no me genera. Creo que es un tema que, si lo quieren colocar para la mayor seguridad, bienvenido sea. ¿Ya? Para evitar algún problema mayor. Pero para mí el tema, desde el punto de vista personal, ¿dónde escriba el mayor problema y el mayor riesgo de estar la regulación que está reuniendo particularmente en el tema de expropiación? Ahí creo que está, ahí, por lo menos en mi modesta opinión, ahí está el problema. Pero yo lamentablemente no le tengo mucha confianza a los políticos que puedan hacer con que esto quede simplemente un rango de ley, y que llegue un populista puede hacer con eso, ¿verdad? Y ahora existe, el populista puede ser de izquierda o derecha, no necesariamente también lo puede ser populista, no es porque sea de un sector u otro no va a dejar de ser malo, son, ambos son un desastre. Pero vamos a hablar más un poquito más adelante. Vámonos ahora con el famoso principio de la subsidiariedad, ¿ya? A ver, hay que dejar este principio, como yo les indicaba, no está consagrado de forma explícita en la Constitución actual. ¿Ya? Si ustedes revisan el texto constitucional actual, no van a encontrar en ninguna norma, alguna frase que diga, mire, acá se reconoce el principio de la subsidiariedad. ¿Ya? Pero si uno puede deducir justamente de el artículo primero, ¿ya? Inciso tercero y fundamentalmente también del artículo 21, que regula el 19 número 21, que regula la libertad económica. ¿A qué es lo que se refiere el artículo primero, inciso tercero de la Constitución? ¿Ya? Se refiere justamente a que el Estado, la Constitución chilena, reconoce los grupos intermedios. ¿Ya? ¿Y cuál es la función del Estado? Es poder brindar, no solamente reconocer a estos grupos intermedios, sino también es poder brindarle a esos grupos intermedios de la sociedad, ¿ya?, todas las condiciones que sean necesarias para que estos puedan alcanzar su máximo nivel de desarrollo. ¿Ya? O sea, el Estado, más que dar, ¿verdad?, lo que tiene que encargarse es de poder generar las condiciones necesarias para que los privados, a través de sus organismos intermedios, también puedan alcanzar su máximo nivel de desarrollo. ¿Ya? Luego también, esto también se deduce del artículo 19, número 21, que consagra el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica, no siendo contraria al orden público, la moral o la seguridad nacional. Y también, como agrega, respetando las normas que regulan esta actividad. ¿Ya? En el inciso segundo de esta norma, el 19, número 21, se regula también la función empresarial del Estado. ¿Ya? Algunos han entendido, justamente la entienden, pero no la entiendo así, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, ¿ya? En que efectivamente en la posibilidad que el Estado ejerza un rol empresarial está limitado por justamente este principio de la subsidiariedad. O sea, ¿cuándo el Estado recién podría tener una actividad empresarial de acuerdo con Ventura? ¿Ya? Únicamente, justamente cuando los privados no quieran, no puedan, no deben actuar. ¿Ya? O sea, si por ejemplo es un sector que está siendo cubierto adecuadamente por los privados, ¿ya? Ahí el Estado debiese abstenerse de poder intervenir a través de como agente económico en ese sector, ¿ya? Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso. En general no me gusta que el Estado detenga empresas. Creo que no es la experiencia histórica demuestra que no lo ha hecho bien, como regla general, en su función de Estado, en su función de empresario. Sí. Entonces habría que entregarle todo lo particular. Es que eso es por eso que tengo que estar la falacia, entonces no es así. ¿Y dónde hay que poner el acento o decir ya hagan esto, pero esto otro no? Claro, Fernando lo que dice, claro, o sea, mire, la medida que el Estado debería solamente podría actuar como agente económico, me refiero a tener una empresa. En aquel sector, por ejemplo, que en el cual los privados no pueden, no quieran actuar. Pensemos, por ejemplo, el transporte en la zona austral. Claro, es muy difícil. Ahí, en la zona austral, ¿los privados se van a querer meter? No van a querer, porque para el volumen de población que hay y la inversión que tienen que hacer para poder obtener hacer rentable un sistema de transporte de carga y pasajero, ahí ningún privado va a querer meterse. Entonces, ahora, el Estado puede decir, no, sabe que nuestro autor aquí, como no hay ningún privado interesado en invertir, va a bajar a su zona sin ningún servicio. No, ahí el Estado tiene que invertir. Ahora, esa es la concepción más restringida de la subsidiariedad. ¿Ya? Ahora, yo creo que también, en este caso, estas normas no se oponen a que el Estado, por ejemplo, pueda tener una intervención más activa. Por ejemplo, interviniendo en un mercado, que no estoy de acuerdo que lo haga, como el tema de gas, la distribución de gas. Quiero que establece el segundo norma, el 19, número 21. Vamos a ver que lo que establece son los requisitos para que el Estado pueda desarrollar una actividad empresarial. Pero en ninguna parte dice que solamente se podrá utilizar esa norma. Ustedes lo leen, lo que dice la normativa, en ninguna parte lo limita a que los privados no estén alcanzando a un nivel adecuado de desarrollo. Eso es un requisito que se ha creado de manera doctrinaria. Si ustedes revisan el texto constitucional, no está en ninguna parte eso. Esa simplemente es una interpretación de un sector que es más liberal, entre comillas, más cercano a un sistema económico de mercado, pero que no es lo que está en el texto mismo de la Constitución. ¿Ya? Desde el punto de vista económico, ¿qué significa el principio de la subsidiariedad? ¿Ya? Que el Estado austral tiene que asegurarse, ¿ya?, en general, que los privados puedan desarrollar libremente cualquier actividad económica. ¿Ya? Y en principio los privados, el Estado solamente debiese actuar como regla general, cuando los privados no puedan, ¿ya?, no quieran o no deban actuar, ¿ya? Por ejemplo, que no quieran hacerlo, ¿ya? Sería el caso que les mencionaba yo, ¿ya? Y si es una actividad que impacta el bienestar colectivo, obviamente el Estado tiene que hacerse cargo de ello, ¿ya? Una actividad que la cual no deban actuar. Ciertamente uno podría discutir, por ejemplo, en el caso de lo que veíamos en la clase anterior, el tema del manejo de ciertos bienes públicos, ¿ya? O de realmente, por ejemplo, temas como el transporte público también, en la gran mayoría de los países, no están para los privados, se maneja el Estado, ¿ya? O también que los términos... El Estado también podría eventualmente prohibir que la participación de privados en ciertos mercados. Por ejemplo, el tema de la FAMAE, que es la única la empresa que produce armas en Chile, ¿ya? Tendría lógica que nosotros permitiésemos a los privados que, aun cuando tuviera interés, fuera rentable, que pudieran producir armamento. No, ¿ya? Y ahí tiene todo el sentido que el Estado prohíba que los particulares puedan intervenir, ¿ya? Y en ese caso, si el Estado requiere, por ejemplo, dedicársela también a la fabricación de armas, que lo hace también para poder hacer también a las Fuerzas Armadas, bueno, el Estado podrá decir, ¿sabes?, que en esa actividad, ya que los privados yo no quiero que actúen este ley, lo puede asumir yo. ¿Ya? Pero en principio el peso de la actividad económica tiene que recaer en el sector privado. ¿Ya? Quienes tienen la función del Estado, de acuerdo a esta subsidiariedad, es poder garantizarle a los privados las condiciones necesarias para que esto, los privados puedan desarrollar. ¿Ya? ¿Qué es lo que se incluye en este caso? ¿Cuáles serían estas condiciones necesarias? ¿No? Por ejemplo, todo lo que es la construcción de infraestructura. También, esta es parte de las condiciones que el Estado tiene que brindar a los privados para que puedan desarrollar su actividad. ¿Ya? Y ahí, en general, también hacerse cargo de la infraestructura de transporte. Vemos que claramente, por ejemplo, una carretera es un bien público. ¿Ya? Y ahí lo más probable es que no van a haber, salvo que establezcamos la posibilidad de cobro de peaje, no va a haber un privado interesado en invertir en un camino. Salvo que, repito, que yo pueda establecer un sistema de peaje. Que es tema también que se ha visto, un sistema de concesiones también de obras públicas, que yo creo que fue un gran avance, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Lago. ¿Ya? Que a algunos les gustará o no, pero efectivamente, gracias al sistema de concesiones en Chile, actualmente tenemos una estructura, a lo menos en carretera, y en otras obras de lujo. ¿Ya? Que quizás si el Estado hubiera asumido directamente, hubiera costado muchos años poder llevarla a cabo, sacarla adelante. ¿Ya? Entonces, ¿se les queda claro entonces en qué consiste el principio? ¿Sí? Ya, excelente. ¿Cuál es el fundamento y por qué el Estado justamente le entrega la iniciativa a los particulares? Un poco el fundamento está en un poco los principios de la Iglesia Católica. ¿Ya? En esta idea de la supremacía de la persona por sobre el Estado. ¿Ya? También está en esta idea de que la persona es anterior al Estado, ¿ya? Y por lo tanto el Estado se encuentra al servicio de la persona humana en un revés. ¿Ya? Por ejemplo, el Estado es una concepción comunista, en este caso también las personas están al servicio del colectivo, digamos, del Estado. En una concepción más liberal es al revés. O sea, el Estado tiene que trabaja para las personas para que éstas puedan alcanzar su máximo nivel de desarrollo, digamos. ¿Ya? Y aquí vamos a ver que yo les indicaba que hay dos concepciones de este principio, o dos formas de poder entenderlo. ¿Ya? Una posición justamente que ha sido naturalmente que es la posición más neoliberal. ¿Ya? Que en general también ha pretendido justamente poder generalizar el tamaño del Estado a su mínima expresión, que me parece que igual también no es la postura más correcta, porque efectivamente también los gobiernos de turno pueden cambiar de signo político y por lo tanto puede perfectamente también requerirse un rol más activo dentro del Estado. Y luego está la concepción relativa también de la subsidiariedad. Y aquí, bueno, dos autores que destacan esto es Francisco Zúñiga y este caballero apellido Usen. También que ellos consiguen, miren, también es correcto efectivamente el Estado, los privados tienen un rol principal, primordial dentro de la actividad económica, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el Estado también no puede terminar regulando y excepcionalmente también no pueda también tener una participación como agente económico en la economía. ¿Ya? Vámonos con la primera de esta concepción. Vamos con la concepción de más neoliberal. Y esto es, en general, lo que vamos a ver acá, todo esto está en una interacción doctrinaria. ¿Ya? Pero ustedes ven, por favor, lean una miradita a los registros que le da Fernando. ¿Ya? O sea, prácticamente es imposible la intervención del Estado en materia económica. ¿Ya? O sea, lo cual a mí me parece que sea razonable también esta concepción que están. A ver, yo creo que con el primer requisito estoy de acuerdo. Ya, el Estado tiene que intervenir, que intervenga en actividades que, a ver, sería lógico que el Estado invirtiera recursos, por ejemplo, en invertir en alta costura, en una fábrica de moda de alta costura. No, sería completamente ridículo que el Estado le pudiéramos pedir al Estado. O cuando hubiera una universidad también, nos dijeron, oye, las mujeres, los hombres, requerimos también ropa de alta costura para poder, de alguna forma, mejorar la moral de la población. Yo creo que, o sea, nadie se le ocurriría a fomentar o que el Estado se dedicara a la fabricación de, no sé, que tendría copas de cristal, digamos, de lujo. ¿Ya? Ciertamente, para que el Estado pueda intervenir en el campo económico, tiene que tratarse de un fin que tenga a sea claramente conveniente, que tenga un impacto en el bienestar colectivo. Esa es la primera que estoy yo. Hasta acá estamos de acuerdo. ¿Ya? Porque lo repito, incluso en la concepción, pensándola en el cual se reconozca un rol activo al Estado en materia económica, yo creo que también a ninguna persona, incluso a nuestros amigos del Frente Amplio, no se les va a ocurrir plantear justamente que el Estado pudiese intervenir fuera de ese marco. Me refiero a que se trata de una actividad que claramente afecte el bienestar colectivo. ¿Ya? Sí, ¿dónde está la mucha acá? ¿Dónde está la mucha? Un poco que también, lo que vamos a ver también acá, que por eso más algunos prefieren hablar de Estado social, y en vez de hablar de Estado, de un Estado subsidiario. Vamos a ver, yo no sé si pudieron ver esa diferencia también entre Estado social y subsidiario en derechos fundamentales. ¿No? Yo que vengo llegando, ¿lo podría dar al profesor si fuera tan amable? Todavía no me dio esa diferencia, me pregunté nomás, estábamos a ver, pero hasta ahí estamos ok, lo repito con eso. Si ¿dónde nos empieza a quedar puede empezar la pata de apoyo de la discusión? Particularmente con el último requisito. A ver, ciertamente el Estado que cumple la segunda condición, yo también, particularmente creo yo, a mí me parece también que es razonable. ¿Ya? Aunque podría ser discutible para algunos también. ¿Ya? La segunda condición es que los particulares no estén logrando un nivel adecuado de estos fines o bienes particulares, o no exista en dicha área presencia alguna de particulares que se hayan propuesto alcanzar estos fines. O sea, estamos hablando aquí, a ver, bueno, ocurren aquí dos cosas. Una, cuando estamos hablando de una actividad que claramente impacta el bienestar colectivo, pensaba, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una actividad que sea claramente tenga que ver con el bienestar colectivo? ¿O que afecte una necesidad, digamos, que tenga impacto para un número relevante de la población? ¿Habrá algún ejemplo? El agua. En el tema del agua, supongamos la provisión del agua. En este actualmente son el agua están las empresas que están, son servicios que están listados también, ¿ya? Pero a ver, ¿qué ocurre por ejemplo en el agua? En un privado podrá interesarse exactamente en desarrollar un sistema de agua potable rural en una zona pobre del país. No, si es que no hay ingreso. Probablemente no. Pero eso significa que el Estado dirá, ¿sabe que no? Hoy no hay ningún privado interesado. Usted aquí, no sé, en Cachillullo, ustedes se quedan sin agua. Tienen que irse a Cachillullo, que nosotros no vamos a invertir. Claramente no, el Estado tiene que invertir en ese caso. ¿Ya? Pero subcontrata, que es el problema que tiene hoy día. El sistema de concesiones del agua, ahí tienen, ahí, bueno, ahí por eso que ahí entramos en la discusión. Si efectivamente hay ciertos casos que el Estado debiera asumir directamente esa actividad y no delegarlo. ¿Ya? A ver, ahí concuerdo, en parte concuerdo también que hay ciertos servicios básicos que el Estado no debe entenderse. ¿Ya? Y debiese, digamos, creo, por ejemplo, uno del transporte público. Yo creo que el transporte público debiese ser o estar manejado por el Estado. Que por lo demás, incluso el sistema es grande, repito, van a países que son gringolantes, los reyes de la economía de mercado, es un servicio estatal. ¿Ya? No un servicio que esté entregado a los privados. ¿Ya? Metro es una empresa del Estado. Y yo creo que las pocas empresas que funcionan bien, o medianamente bien, en general. Últimamente igual andaba mareado, pero en general funciona medianamente bien a Metro. ¿Ya? Ahí tenemos por eso les repito, en el segundo registro ya nos puede quedar un poco la pata de cuello, ¿ya? Pero claramente el Estado, o sea, sin ningún lugar a duda, vamos a entender, ¿ya?, que puede intervenir cuando se trata de una actividad como que claramente tiene el bienestar colectivo. Segundo, que los particulares no estén dando el ancho para poder cumplir cabalmente, ¿ya?, que sea en forma total o parcial a ese determinado fin público. Por ejemplo, el tema del agua, el transporte, podríamos verlo también en el sistema de salud, también en la producción de servicios de salud, podríamos también ver lo mismo. ¿Ya? ¿Dónde está la discusión? ¿Dónde está la discusión? Es si efectivamente el Estado hay, y por eso algunos prefieren hablar de Estado social de derechos, que el Estado tiene que garantizar ciertos derechos mínimos independientemente de esta constitución que estamos viendo acá. ¿Ya? Que es un poco lo que se ha avanzado también en otras latitudes, también en Europa y Latinoamérica. ¿Ah? Que es un piso mínimo que el Estado tiene que garantizar. Sobre eso, el Estado puede permitir también el libre entendimiento de la actividad de los privados. Que es un tema también que me parece a mí que también es algo que también debiera verse esa posibilidad. ¿Ya? Y no dejarla cerrada a uno u otro sistema. ¿Ya? Creo que yo sería la posición más correcta que yo optaría respecto a eso. En una constitución de una guerra, ni con la subsidiariedad, ni poder eliminar la posibilidad de hacer todo de un Estado social. ¿Tá? Ahora, ojo, que se reconozcan ciertos derechos sociales básicos no significa necesariamente que el Estado va a tener la capacidad de poder garantizarlo a todas las personas. ¿Ya? Eso también ha ocurrido también. Pero tiene, insisto, que yo creo que aquí hay un tema que uno eventualmente uno podría discutir. Es un tema que es discutible y creo que es un buen argumento para ambos lados. ¿Ya? Pero si vemos también el tercer requisito aquí, ya derechamente a mí no me parece que sea razonable. Yo hasta el segundo me lo compro, puedo comprarlo, tengo mis dudas, pero me lo puedo comprar. Pero el tercero ya me parece que ya, como diríamos, lo dirían acá, se fueron al chancho. Aquí Fernando Mendoza se nos fue un poco al chancho. ¿Qué carga le coloca el Estado? Dice que el Estado tiene que haber agotado legalmente todo su esfuerzo para que los particulares asuman tales actividades. ¿Ya? En principio, el Estado siempre debe tratar que los privados sean los que asuman las actividades que se pretenden subsidiar. O sea, ¿cuál es el problema de esto? Que le coloca una carga al Estado. ¿Ya? De comillas, la carga, la prueba, recae sobre el Estado. Y el Estado tiene que poder demostrar justamente que ha hecho algún esfuerzo para que los privados asuman la actividad. ¿Ya? Y ahí creo que yo me parece que ya es colocarle como mucho pudín respecto a esto. Y no solamente Fernando, no solamente contento por esto, sino por eso que algunos velan efectivamente esta concepción de una hilera de antes, aquí se dan cuenta. Si lo que está, tenemos que lo que está en la constitución es esto, en realidad sí, efectivamente hay que cambiarlo. Pero yo insisto que no es esto lo que está detrás, ¿verdad? Porque también creo que dice, una vez que el Estado interviene en forma social, le surgirían dos obligaciones. ¿Ya? Primero, tiene que también desarrollar estas actividades que son subsidiarias, tratando de estimular, ¿ya?, a los privados para que en algún minuto, oye, mira, ahora, yo entiendo, ustedes ahora no lo pueden hacer, pero oye, ustedes, háganlo ustedes. ¿Ya? Y lo segundo es que una vez también que el Estado también tiene que retirarse de esa actividad que plantea Fernando, ¿ya?, una vez que los privados ya han alcanzado también un cierto nivel de desarrollo adecuado en brindar este bien que afecta o impacta al bienestar colectivo. No sé si se entiende. ¿Ya? Ahora, particularmente, si ustedes me preguntan a mí, yo no estoy muy de acuerdo, no me gusta mucho esta idea. Porque, les insisto, yo con lo que teníamos en la lámina anterior, ¿verdad? Hasta el 1 y el 2, yo ahí podría comprarlo y colocarle mis fichas. Pero ya de ahí para atrás, lo que tenemos visto es la condición 3. Y estas dos otras obligaciones me parece que tornan la posibilidad de de la intervención del Estado, la hacen prácticamente imposible. Esto es lo que justificó finalmente Ricardo Lagos, el subsidiar las carreteras y el tema del tren, porque este es el ferrocarril del Estado, que finalmente el monopolio lo llevan los españoles. Lo mismo con las carreteras, me imagino. ¿Que las carreteras? Ah, sí, parte sí, ¿no? Pero también el tema de las carreteras, el tema de las concesiones también va por otro lado, el Estado no era capaz de poder invertir, ¿verdad? El tema era invertir toda esa obra en el corto periodo de tiempo que es eso. Porque tomar en cuenta acá, bueno, tú quizás también te debes acordar, hasta los años, viene el Estado en los años 90, entrar en los años 90, me acuerdo bien, el gobierno de Frei, la doble vista llegaba, me acuerdo, hasta San Javier. ¿Se acuerdan de eso? Y eso en general también, o sea, durante mucho, pero mucho tiempo, la posibilidad del lado de la vista en Chile era un lujo. Imagínense, nosotros teníamos un tramo que iba básicamente camino a Santiago de Viña del Mar también, y hasta por el sur hasta San Javier. Tomen en cuenta que ahora que el estándar es, yo sé por el norte hasta dónde llega la doble pista, llegando, creo que está por lo menos hasta Coquemú, me da la impresión. Tenemos autopistas concesionadas desde Coquemú hasta acá en la zona de Puerto Montt, en la entrada de Canal con Chiloé. ¿Y eso cuántas veces se hizo? Se hizo en un periodo bastante, no más allá de 10 o 12 años. ¿Ya? Ahora, claramente el sistema de concesiones tiene algunos problemas en las carreteras aquí, para que al lado de la autoridad, la autopista más cara, ¿no? Y yo creí pagaron los noviciados efectivamente con eso. ¿Ya? Porque en ese contrato que ahora se tiene que revisar, ahora está revisando, deberíamos por lo menos bajar por lo menos los 2 lucas de peaje de esa licitación. Bueno, la primera licitación solo que tenía entendido tenía un plazo X de peaje, eran 20 años, creo que era el tema del cobro de peaje. Y después de esos 20 años, supuestamente se iba a acabar, pero no se acaba, sino que simplemente se licita nuevamente para que sea otro administrador. Se licita, claro, es que ahora teóricamente, igual, pero también es que va pasando, les van pidiendo que estén ahí ejecutando obras adicionales. ¿Ya? Pero a pesar de eso, lo que yo tengo entendido, porque incluso eso también está ahora, lo van a hacer ahora, durante este gobierno, es que van a licitar, pero en el caso de la ruta de Cata tampoco no hay muchas más extras, que no es por ejemplo con la ruta 5, donde tiene que ser bypass, y eso puede justificar también que efectivamente la obra la reliciten y no quede en manos de lo que ocurrió con la ruta de la madera, que la ruta de la madera después se asumió, digamos, por el Estado en vista que la concesión efectivamente no dio el ancho en esa ruta. ¿Ya? El tema del caso de la ruta de Tata, yo creo que a lo menos sería de la justificación que hay obras adicionales que hacer. Porque creo que sobra, se hizo la radio de la Camino Florida, ¿eh? ¿Ah? Pero la Junta de Cámara, el general no es el estándar que tiene, que es malo, malo, malo, malo, pero entre las curvas, todo el sector quedó pésimamente hecho. ¿Ah? Ahí, o sea, acá cuando hay llueve mucho, hay una cantidad de accidentes más o menos importantes. Una vez me acuerdo que me tocó ver, venía yo de Chillán, y me iba a correr un pueblo, y me tocó ver como un auto se dio vuelta. Porque se formó hasta que lo que se ve está como... El hielo negro, que es la lluvia más aceite, y esa cuestión es que quedó, se formó con una capa y el auto se dio vuelta, yo lo vi como se dio vuelta, la cuestión que es impresionante, y las personas que estaban en el auto se alcanzaron a salvar. Pero que cayó y cayó una zanja, yo me acuerdo que me di cuenta, o sea, si no hubiera visto el tema, la gente hubiera creído que estaba la zanja, hubiera estado por hacer esto, que no, el accidente no se ve en la carretera. ¿Ya? Pero ahí está, ahí tú tienes este tema, el tema más que el principio de la subsidiariedad, que algo también creo que puede tener que ver con esto, ¿verdad? Tiene también la capacidad de poder financiar ciertas obras públicas también, cuando el Estado no tiene la posibilidad de poder asumirlas de forma directa. El litio, ahí por ejemplo. También, ahí puede haber, pero ahí también lo que está pasando este gobierno, creo que también no, que ahí es una alianza público-privada para poder hacerlo. Porque el Estado tampoco no tiene entre las nubes para poder hacer toda la inversión que se requiere. Ahora, el tema del tiempo de quién es el propietario del mineral. ¿Ya? Ojo, en la constitución actual, lo reitero, el tema está en los minerales son del Estado. Si lo que se está discutiendo acá no es eso, lo que se está discutiendo es qué derechos, cuál es la calidad del derecho que va a tener, en este caso, los privados que puedan tener un derecho sobre de explotación sobre eso. ¿Ya? Que son en el fondo lo que están en discusión, porque el tema de la propiedad del Estado no es un tema, lo mismo que la propiedad del agua tampoco está en discusión, que en la actualidad no es de el agua no es de propiedad de los privados. ¿Qué es lo que tienen los privados? Tienen un derecho de aprovechamiento. ¿Ah? Ahora, insisto yo, ahí la regulación, más que la de la Constitución, lo que está mal regulado es el Código de Agua, que ahora creo que se cambió justamente una reforma para poder cambiarlo. Efectivamente, se pudiera sacar. Acuérdense que la regulación que teníamos durante los militares también, yo podía acumular derechos de agua y sin ningún tipo de límite. ¿Ya? Y hay gente justamente que era, me acuerdo de las empresas Endesa, todas estas empresas, Colbún también, eran dueños de la mitad de los derechos de agua de Chile. Y acumulaban, justamente pidieron los derechos de agua sin demostrar que los tenían, y simplemente acaparaban y acaparaban, ¿ah? Pero después hubo una reforma también que les pidió también que si no los utilizaban, efectivamente tienen que pagar una determinada. Pero yo creo que ahí sí, efectivamente hace falta un cambio importante. ¿Ya? ¿Estamos claros con esto? Vamos ahora a la concepción. Vamos a la concepción relativa de la subsidiariedad. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que plantea en este caso? Indudablemente esta concepción o esta idea de la subsidiariedad implica una opción por un sistema económico mercado. ¿Ya? Porque si de alguna forma vamos a partir de la base que el Estado tiene que generar las condiciones para que los privados alcancen su máximo nivel de desarrollo, estamos optando por un sistema económico de mercado. ¿Ya? Lo mismo también, si tenemos libertad de desarrollar cualquier actividad económica, derecho de propiedad privada, bueno, eso es propio. Ciertamente no podríamos sustentar un sistema centralmente planificado en base a esos derechos. ¿Ya? Pero lo que plantean estos autores es que esta concepción neoliberal que la que se las presenté anteriormente es una forma de entender el sistema económico mercado. ¿Ya? No es la única visión, no es la única forma de ver. ¿Por qué? A ver, preguntamos en la actualidad. ¿El Partido Comunista está planteando volver a un sistema económico centralmente planificado o no? ¿El gobierno de Boric plantea volver a un sistema a una expropiación de empresas y que el Estado tome parte de eso todavía? Yo no he visto, no he visto eso. Ahora, el problema es que somos un populista, podría llegar a hacerlo, y te insisto que no se requiere eso, y eso puede ser un populista de derecha o de izquierda. Por eso insisto, a mí lo que mi obsesión es el tema de las limitaciones al tema de la expropiación. ¿Ya? Porque el tema, yo no he visto al Partido Comunista diciendo, oye, vamos a eliminar el sistema económico del mercado. ¿Qué es lo que plantean ellos? Ellos plantean que una idea con la cual uno podrá estar no de acuerdo dependiendo del gusto político de cada uno, las preferencias políticas de cada uno. Ellos plantean una intervención, un rol más activo del Estado en materia económica. Incluso que el Estado pueda asumir, en algunas áreas pudiera asumir también tener un rol, por ejemplo, plantean derechamente, todos los servicios básicos deberían ser manejados por el Estado. En algunas áreas estratégicas también. Pero no plantean borrar a los privados de todo de la actividad económica, ni mucho menos. ¿Ya? Entonces, a ver, como en la concepción neoliberal, no es la única forma de entenderlo, y hay concepciones también que pueden ir también ser compatibles con un sistema económico de mercado, un rol más activo, ¿ya? Del Estado en materia económica, ¿ya? La idea de la subsidiariedad tampoco no se opone necesariamente con este rol más activo, ¿ya? O sea, ciertamente en este caso siempre la actividad del Estado va a ser una actividad secundaria, ¿ya? Pero en ningún caso la Constitución prohíbe, por ejemplo, que el Estado pueda desarrollar una determinada actividad empresarial, ¿ya? Y por lo tanto, esta idea, justamente el Estado únicamente puede tener un rol activo, digamos, en la economía, como un agente económico más, únicamente cuando los particulares no puedan, no quieran o no deban actuar, de acuerdo a esta concepción, sería una falacia. ¿Ya? O sea, idealmente es que el Estado tampoco no tenga la menor participación posible dentro de la actividad económica, pero perfectamente es compatible con esta concepción que el Estado también, que eventualmente pueda coexistir con esta norma de la subsidiariedad, una intervención más activa por parte del Estado. ¿Ya? Ahora, creo yo también que esto, por ejemplo, con el tema de los famosos derechos sociales, también tanto se ha discutido. Me da la impresión que también, por lo menos de mi modesta opinión, ¿tá? No creo que necesariamente sean dos cosas que sean incompatibles. Que el Estado garantice ciertos derechos mínimos o básicos a la población. ¿Tá? Ahí, bueno, dependerá un poco del gusto del consumidor cuál es la extensión de este catálogo de derechos. Pero también sostener que eso también es una aberración, bueno, tendríamos que sostener que gran parte de las instituciones de Europa también son una aberración, y yo creo que nadie se debería sostener eso, ¿ya? Y eso no es incompatible con el hecho que el Estado también, que con un sistema económico de mercado, bajo ningún respecto, ¿ya? Entonces, no sé si les queda claro esta concepción más relativa, ¿ya? Que me parece que es la correcta forma de poder entender, ¿ya? Porque la concepción más neoliberal coloca. También es que en un momento en un gobierno en particular pudiera adoptar una postura más neoliberal, perfecto. Si es lo que la gente votó en las urnas, perfecto que lo hagan. Pero creo también que estas mismas reglas dan para también que llegue un gobierno que tenga una inspiración, entre comillas, podríamos hablarlo así, de un poquito más intervencionista en materia económica. ¿Ya? Que eso es un poco la lógica que está detrás de esta concepción relativa. ¿Ya? No suscribirla simplemente a una visión de cómo entender un sistema económico mercado. ¿Ya? Si quieren, hagamos un acto de unos 20 minutos y volvemos entonces para. Bueno,